Las palmas arriba, románticos. Mirándote a los ojos, yo juraría que tienes algo nuevo que contarme. Acércate, mujer, no tengas miedo. Quizás para mañana sea tarde. Quizás para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y de dónde es? ¿A quién dedica el tiempo libre? Pregúntales, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón. Es un ladrón. Que me ha robado todo. ¡Opa! ¡Y las palmas arriba! ¡Lo baila con sentimiento, mi vida! ¡Oye! ¡Siéntelo! Y pregunta. Que me ha robado todo.